princesita. Yo te quiero mucho y tú tienes que ser mía, princesita de mi amor. Linda, linda princesita, yo te espero aquí y tú tienes que venir, princesita de mi amor. Algún día yo iré ahí donde vives tú, a tu castillo entraré y contigo te llevaré. Linda, linda princesita, yo te quiero mucho y tú tienes que ser mía, princesita de mi amor. Espero aquí, tú tienes que venir,